Las dos noticias que voy a dar esta hora y después hacia promediando el programa la otra noticia tienen que ver con obesidad, sobrepeso, metabolismo de las grasas y ejercicio. La primera noticia es sumamente interesante porque nos lleva a pensar acerca de las formas en las que se han ido pensando los mecanismos, las formas en abordar la obesidad. Entonces, normalmente lo que se propone es que en realidad para reducir el sobrepeso lo que hay que hacer es sencillamente comer menos. Bueno, esto en realidad no es necesariamente así y contrariamente a todo lo que se ha pensaba hasta el momento, hay un nuevo estudio que indica que las cosas no serían de esa manera, no basta con centralizar, con poner en el tapete la restricción calórica como panacea para la reducción del peso y disminución de las tasas de obesidad a nivel mundial. En particular, Estados Unidos atraviesa una epidemia de obesidad en el país y hace un tiempo que están bastante preocupados por cómo abordarlo y evidentemente los últimos estudios indican que con la reducción de ingesta calórica no funciona. Este es un artículo recientemente publicado hoy mismo en la revista Circulación o Circulation. Está realizado en la Universidad de Colorado en Denver. Uno de los investigadores a cargo de este estudio fue James Hill y sus colegas que participan en un centro en el Centro de Bienestar y Salud, de Salud de Anschutz en Colorado, en Denver, en Estados Unidos. Básicamente lo que proponen es que, habiendo hecho un análisis, lo que se denomina meta-análisis, es decir, lo que hicieron es tomaron innumerables trabajos científicos que han hecho hincapié en algún momento sobre la importancia de la restricción calórica para reducir la obesidad, y la conclusión a la que llegan es que no ninguno de ellos, a lo largo de muchos años, puede dar fe, indica que esto tenga algún efecto positivo. En realidad, la información disponible hoy en día, cuando se la analiza de esta manera, en conjunto, a través de los meta-análisis, lo que indica es que en realidad lo que se necesita es una ingestión de calorías, lo que los en Estados Unidos le llaman que tiene que ser más smarter o más inteligente, en términos de que es en efecto balanceada y parcialmente reducida en calorías, pero que necesita además de un incremento en la actividad física. Esto que se repite a diario, inclusive los médicos y con buen tino, de que come mejor y además hace ejercicio, cada vez cobra menos valor intuitivo y mucho más valor estadístico e inclusive epidemiológico. Las personas que, y ya voy a pasar a contar algunos de los mecanismos, las personas que tienden a hacer actividad física regularmente, aun cuando tengan una ingesta calórica relativamente alta, es una ingesta calórica que lo que hace es compensa por el gasto de energía, algo de libro directamente, algo absolutamente de libro. Lo que además ocurre es que existen mecanismos metabólicos y fisiológicos que explican esto. Las personas que realizan ejercicio sufren un cambio en el metabolismo de las grasas y por lo tanto, lo que generan es una masa muscular menos lipídica, menos grasosa y además más efectiva en torno a su funcionamiento. Es decir, una persona que hace ejercicio leve pero seguido, lo que tiene es un metabolismo ligeramente elevado, tiene una composición corporal relativamente menos lipídica, tienen menos grasa en el cuerpo, inclusive menos grasa alrededor de los músculos, y esto cambia la forma en que la energía es aprovechada por el cuerpo. También han demostrado que la obesidad lo que genera, además, es un gasto energético por sobrecarga y desplazamiento del cuerpo. el mejor estado para el sedentarismo es compensatorio, es seguir consumiendo energías. Es decir, que uno puede estar en un estado de compensación calórica si es sedentario, engorda y además come más. Pero también se puede lograr el efecto contrario, ser más activo, comer un poco menos de calorías o comer más inteligentemente, y aun cuando se ingieren un poco más de calorías, estas son rápidamente quemadas, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, no solo que no se gana peso, sino que se pierde peso. Acá hay un tema que vale la pena ser precavidos a la hora de comunicarlo, es que tanto en los partes de prensa como en el manuscrito científico original, se hace permanente alusión a la restricción de ingesta calórica. Y esto, en algunos medios que han tomado la noticia, y alguno de los colaboradores en algunas entrevistas, colaboradores del trabajo, en algunas de las entrevistas que dieron a la prensa en su país de origen, mencionan sobre también lo precavidos que hay que hacer a la hora de no enviar un mensaje de que hay que restringir o reducir a un valor que comprometa la salud. La ingesta tiene que ser moderada, lo que no quiere decir que esté por debajo de los valores que garantizan tener un buen estado general de salud. Por lo tanto, lo que propone este estudio de tipo estadístico, de análisis, de tipo de meta-análisis a nivel epidemiológico en Estados Unidos, es que a nivel de planes de salud en Estados Unidos, de programas de salud vinculados al sobrepeso y la obesidad, lo que los autores proponen es cambiar radicalmente no solo el discurso, sino en la práctica el enfoque acerca de cómo se debe o cómo conviene mantener una dieta balanceada. Requiere indefectiblemente de cambiar para mejor los niveles de actividad física. Esto tiene correlación con otro tipo de estudios en donde se ha demostrado, y también están mencionados en este trabajo, en donde se ha visto claramente cómo una persona promedio en los Estados Unidos realiza hasta un 40% menos de actividad física que la que realizaba hace 25 años y tiene un piso de un 20% menos de actividad física. A ver si se entiende, el que más actividad física en promedio está haciendo ahora hace un 20% menos que los que se hacía hace 25 años. Esto definitivamente cambia la ecuación, porque además ha cambiado la ecuación sobre el contenido calórico del alimento. Entonces hacemos 20% menos de actividad, pero tenemos incorporado hasta un 30, 40% más de calorías en la ingesta de alimentos que realizamos a diario. Nosotros estuvimos abordando este tema en varias oportunidades en la búsqueda y recordamos a una de nuestras entrevistadas que mencionaba este desprecio, esta falta de vínculo con la actividad física, y ella ponía una serie de ejemplos muy, muy chiquititos, muy tal vez que parezcan nimiedades, como por ejemplo, ni siquiera giramos la manivela de la puerta de un auto para subir y bajar el vidrio, eso ya lo hace una máquina. Y hace como un detalle de todas estas actividades que ya no hacemos. Tomar un ascensor cuando hay que subir apenas 30 escalones, entre otras actividades como por ejemplo, cada vez se camina menos inclusive dentro de la casa, eso está medido también, hay estudios acerca de movimientos dentro de una casa, la gente se mueve menos adentro de su casa, esto es muy llamativo, y otras actitudes y actividades vinculadas a la falta de ejercicio como por ejemplo, los niños cada vez son más transportados en autos, en transportes y en medios de transporte público y por lo tanto caminan menos. Esto sin contar con que el tiempo de ocio se ha restringido a, además de la televisión, a la computadora y por lo tanto hay menos actividad física en los niños. El escenario entonces, lejos de ser, es en alguna medida alentador saber esto, es desalentador saber que hemos estado mirando Esto también es responsabilidad de los investigadores y las investigadoras que toman cartas en este tema, porque ¿por qué será que hemos desviado la atención a la actividad física y a la reducción o a la ingesta inteligente? Y solo pasó, por ejemplo, como dicen algunos autores, solo pasó a cambiar la dieta a una dieta de bajas calorías o light. ¿Cuánto tuvo que ver esto además? Es la pregunta que queda detrás. ¿Cuánto tuvo que ver esto además con el mercado de la comida light? Y no necesariamente una respuesta integral de los ministerios de salud o de inclusive la Organización Mundial de la Salud para atender con un poquito más de visión esta problemática que era evidente en su momento, algunos los mencionaron, estuve leyendo sobre este tema, que no tenía que pasar por generar un nuevo o una nueva serie de o líneas de productos en el mercado vinculadas a reducir la ingesta calórica. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? A la par de que se incrementaban los gimnasios para un sector de la sociedad que puede pagarlos, por otro lado se incrementa la línea de producción de productos para ingerir productos de comida, de alimentos, que también es para un sector de la sociedad que puede pagarlos y que no necesariamente contribuyen a reducir la obesidad, como es obvio, está ocurriendo en casi todo el mundo. Me voy a un tema musical, apenas un temita musical. ¿Qué tenemos? Claro, hoy musicaliza Alejandro Fernández, hoy estamos con rock nacional a full, ¿es así? Totalmente. ¿Y qué tenemos? La Balsa. Según Alejandro, hoy cumpliría 45 años. Y en palabras de Alejandro, Pachano, acá, ustedes parece que lo conocen por Pachano, el tema que abrió la puerta al rock nacional, Alejandro, vamos con La Balsa.